lo que anda afuera y dentro del cantón. No me hables de mi alma porque creo que ya murió. Mi destino ya te escrito como hasta el día de hoy. Que a veces tanto la sufro en aquel mundo sin color. Me la fumo todo el día, que te digan, que me digan, en la esquina o en la orilla. Lo coloca mi cabrilla, que se vayan las heridas y me río, que te rías, que se te olvide la vida. Ahorita me la paso bien pinche loco en el cuarto, la neta ni quiero salir. Viajando bien gris, me olvidé de mí.